En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Utopía, una palabra mágica, una expresión que nadie debería limitar. Si voy al diccionario de la Academia de la Lengua, y los académicos no son muy dados a modernidades, descubro que definen utopía como un ideal que aparece como inalcanzable en el momento de su formulación. Más recientemente, en ese nido de conocimiento enciclopédico del siglo XXI, la Wikipedia, sus autores, que aparentemente sí son dados a modernidades, han decidido calificar la utopía como algo irrealizable. Directamente, es el siglo XXI, el siglo en el cual soñar va camino de ser una prohibición. Prefiero quedarme con ese relato de Alfonso Galeano, otra vez acudo a este mago de las palabras, que decía que la utopía está siempre dos pasos por delante de nosotros y que si avanzamos son dos pasos para alcanzarla, la encontramos de nuevo dos pasos enfrente. Y que si damos otros 10 pasos, entonces la utopía se sitúa otros 10 pasos por delante. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. Hace 1000 años los ciudadanos no tenían derecho a nada o a casi nada. Mandaban los nobles y el clero, pero hubo un día en el cual los ciudadanos decidieron tener voz, que era necesario escucharles y que si los poderosos querían seguir siéndolo, entonces deberían contar con ellos, con sus reclamaciones, con sus peticiones, con sus derechos. Presionaron para ello y los de arriba descubrieron que no les quedaba más remedio que abrir sus palacios, oírles, atenderles y crear unas cortes en las que sus necesidades fueran atendidas. De aquellas cortes nacieron los primeros textos oficiales que reconocían a los ciudadanos su libertad, su derecho a la propiedad, a que nadie, por muy poderoso que fuera, la tomara como suya cuando estimara oportuna. Consiguieron que se estableciera mediante la justicia una serie de normas y que esa justicia los protegiera de los abusos del poder. Se cumplió la utopía. Aquellos ciudadanos caminaron hacia el futuro en un largo caminar que ni mucho menos ha finalizado, pero ya entonces lograron establecer lo que sería el primer signo de democracia que se vio en la historia. Era en el año 1188. La utopía dejó de serlo. Ocurrió aquí mismo, en la ciudad en la que hoy nos encontramos. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, hoy en El León, en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de esta ciudad de León, capital de un reino que cumple ahora 1100 años, con mucha gente, con cientos de amigos y de oyentes que han venido a escucharnos esta madrugada durante 3 horas para toda España y para el mundo entero a través de Onda Cero, con nuestros argumentos de siempre y para esta noche con los siguientes contenidos. Y en unos instantes nos dirigimos ya hacia la materia reservada 2.0 con el gran Fernando Rueda, armas nucleares, acuerdos para su reducción entre las grandes potencias, pero al mismo tiempo países díscolos que no dejan de serlo. Será uno de los asuntos que abordaremos junto a Fernando Rueda. La historia llegará también en esta primera hora de programa con Ignacio Monzón, con sus curiosidades del mundo antiguo, con las legiones romanas, con su protección de las minas. Así nació este reino, así nació esta ciudad, en un campamento a muy poquitos kilómetros de aquí, hace algo más de 2000 años. Y es que la historia va a estar muy presente esta madrugada. Ciudad esta, León, que es capital de un reino que cumple 1100 años. El origen de lo que hoy es en nuestro país estuvo aquí. Estaremos con el presidente de la Fundación León Real, Francisco Javier Chamorro, que también es vicealcalde de esta ciudad. Los misterios y los enigmas de esta tierra también estarán presentes junto a nuestro gran colaborador, Juan Ignacio Cuesta, que aquí ha encontrado lugares de poder de primera categoría. Y, como no, Jesús Callejo, uno de nuestros clásicos, con quien, bueno, Jesús Callejo, que es de esta tierra, va a ser un poco maestro de ceremonias de una tertulia muy especial en la que estará desde Estados Unidos Carlos Canales. Y junto a nosotros, periodistas, historiadores y escritores de esta tierra como César García, Emilio Gancedo y Alejandro Valderas. Además, os proponemos una actuación musical estelar. Os va a amenizar durante toda la noche a todos, a los que estamos aquí, también a los que nos escuchan a través de la radio, a través de las diferentes emisoras de Onda Cero. Uno de los grupos con más futuro del panorama musical español son de aquí, muy cerquita de aquí, de Salamanca, han venido hasta León para acompañarnos esta noche. Mess of Skirts suenan de maravilla, lo vais a comprobar dentro de tan solo unos minutos. Además, tendremos las noticias azul y verde dentro del mundo de la naturaleza y la ecología, las noticias del mundo del misterio en Flash Zona Cero y muchas otras cosas. Un equipo extraordinario hace posible este programa espectacular con técnicos de lujo. Lo han preparado todo de maravilla para que suene perfectamente las tres horas de La Rosa de los Vientos. José Luis Pérez y Alberto Rodríguez aquí destacados en Madrid, en plena sintonía con todos ellos y con todos nosotros, José Font. El director de Onda Cero en León, Francisco Javier Sánchez, a quien le tenemos que agradecer que haya movilizado todo lo que ha movilizado, insisto. Ojalá lo pudieran ver todos nuestros oyentes a través de la radio. Cientos de personas aquí acompañándonos a estas horas de la madrugada y eso que queda mucha noche por delante. Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en la redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Y antes de comenzar, como siempre, Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí como reyes, pero como auténticos reyes nuestros oyentes, que son un montón y que nos arropan con su calor y su cariño. La verdad es que no sé, Silvia, ¿cuánta gente hay? Pues luego pasamos lista. Sí. Nos podemos tirar aquí hasta mañana, a mediodía. Todos los asientos, y eran varios cientos ocupados, mucha gente de pie. La verdad es que estamos agradecidísimos a todo el pueblo de León, a toda la gente de León que nos ha recibido extraordinariamente. Y ojalá que, bueno, pues estemos. Muchas gracias a todos. Desde luego yo creo que suena perfectamente. Se descubre, suena muy bien la grabación. No. Es aplauso real de todos. Es un falso directo que se dice. De todos los que están aquí. Ahora vais a pasar uno por uno a votar en este ordenador que tenemos aquí la encuesta de esta noche. Bueno, pues sí, además se puede hacer perfectamente, incluso si tenéis algún móvil, como ahora estamos conectados con esta era digital, lo podéis hacer. Y la encuesta pues tiene un poquito que ver con algo que nos va a proponer Fernando Rueda, y es si creéis que las armas nucleares son necesarias estratégicamente. Sabéis que pues en esta semana se está hablando mucho, esa reunión entre Estados Unidos, Rusia, y bueno, pues la cosa no está muy clara y queremos saber vuestra opinión. Así que de momento la gente en principio está votando que sí. Es necesario, pero está muy, muy igualada la encuesta. Así que a lo largo de este fin de semana y durante toda la semana que se mantendrá, veremos en qué queda la cosa. La 1 y 13, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Han venido, bueno, intentando y te hemos tenido que meter detrás de este telón porque no se puede descubrir al espía que va, lo tenéis aquí. Hola, buenas noches. Estoy encantado y feliz como una lombriz, que diría el cebri, de estar aquí con todos vosotros. Me han prohibido cantar, lo digo, porque la gente lo quería, pero bueno, el que manda es Bruno y lo siento, pero hoy no cantaré. Me echa la culpa a mí, yo no lo he prohibido. Yo puedes cantar, otra cosa son las consecuencias. Lo dejaremos para otro día, que volvamos a León. Silvia Casasola. Bueno, te podríamos tener muchísimas cosas hoy para Fernando, ¿verdad? Entre ellos, hay un vino aquí de 1000 años de antigüedad, luego nos lo va a contar el vicealcalde. Sí, yo creo que si Fernando se hubiese enterado que ese vino se conservaba aquí, rápidamente hubiese puesto los operativos para todos sus centros de espionaje y contactos, y si hubiese desaparecido ya los 1000 años, no hubiese quedado absolutamente nada. ¿O es que ya lo has probado? No, ah, bueno. El vicealcalde me ha dicho que estaba encantado de conocerme, pero el vino no te ha ofrecido ni lo ha enseñado, nada, ¿no? Ni nada de nada. Bueno, pues en este caso han sido tus amigos los de la KGB. Han dicho, bueno, a ver si algún día realmente se anima a cantar, y más que estamos en León y cumpliendo el 1100 aniversario, y dice, vamos a pasarle un poquito de vodka, bueno, que le va a venir de maravilla. Bueno, qué detalle tan bonito, de verdad, esto de... Ala, pero no te eches tanto, hombre, por no, Dios. No, por favor, servir un poquito para todos estos amigos. ¿Cuántas botellas han mandado los de la KGB? Pues creo que dos o tres nada más. Bueno, pues nada. Sabiendo cómo se van dando dos o tres mil, ¿eh? El vodka a la salud de todos los presentes. Pero ¿sabes lo que me han dicho? Viene sin marca. Hombre, claro, es que es lo suyo. Así tienes y tú... Y sabe raro. Según lo vas abreando, tienes que averiguar qué marca es. ¿Y por qué Bruno y tú no tomáis? Es que verás... Darga el vicealcalde no, también. No, verás. Es que hay truco. Javier, ahora si quieres, anima también. Sí. Entonces, es que lo que me han dicho es que... tú sabes que el vodka entra muy bien con el caviar, y el caviar ruso es algo fantástico. ¿Que han mandado caviar? No. Es que han dicho que, claro, que ante la cecina de León... No podían competir. Eso está claro que no. Y entonces he dicho yo, pues tenéis razón. Y os lo habéis quedado vosotros con el caviar. Lo mejor, bueno, eso yo luego te lo cuento, es tomar el vodka con la cecina. Así, ¿eh? Así. Así que tú lo vas paladeando. Y el vodka otra vez. Sí, exactamente. Y ya veremos cómo acabas la noche. Qué raro sabe esto. Bueno. Antes de nada, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, yo creo que hay que dar la bienvenida al vicealcalde de León, presidente de la Fundación León Real, Javier Chamorro. Muy buenas noches y muchísimas gracias, porque eres, como presidente de esta Fundación León Real, el responsable de habernos traído aquí. Estamos enormemente agradecidos. No, pues, buenas noches, y lo decíamos antes, gracias a vosotros. Porque gracias a vosotros estamos consiguiendo que el Reino de León, pues... tenga resonancia a nivel nacional. Por tanto, los que estamos agradecidos somos los leoneses con vosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos a este reino milenario. Y nosotros agradecidos a vosotros por esa historia que nos ha enseñado mucho. Después, a lo largo del programa de hoy, vamos a descubrir muchas cosas interesantes contigo, después en la segunda hora, además de contigo con un montón de escritores, de autores, de historiadores y de conocedores de la historia, de la tradición y de muchísimas cosas de este reino, porque podríamos hablar tres y muchísimas más horas, pero la verdad es que todas las acciones, todos los actos conmemorativos de este 1100 aniversario, bueno, el grupo de Facebook, sois miles de personas, pero yo creo que todo el pueblo de León se está volcando en este aniversario. Mira, yo cuando ponemos en marcha la fundación, allá a mediados del año 2008, nace con un objetivo que es pues salvar un problema que el Reino de León tiene. El Reino de León no tiene su propia comunidad autónoma. El Reino de León comparte una comunidad autónoma junto con Castilla, y eso ha llevado a que seamos poco conocidos que hay en el actualmente a nivel nacional. Yo antes estaba mirando la bandera de España, y en la bandera de España que tenemos aquí detrás, pues vemos que todo un cuadrante del escudo de España lo ocupa León. Y ese cuarto de la importancia de España que vemos en el escudo no se ve en la realidad del día a día de España, ¿no? Estamos pues olvidados, ninguneados. Y un reino como el de León, pues que podemos presumir, como decías hace un momento, de haber celebrado las primeras cortes de Europa, y al decir de Europa decimos del mundo, en que asisten representantes del pueblo llano en el año 1188, o que podemos presumir que las segundas cortes más antiguas del mundo son unas cortes leonesas también celebradas en la localidad leonesa de la provincia de Zamora, de Benavente, en 1202. Un reino que puede presumir de que en el año 1135 es coronado un emperador, Alfonso VII, que a esa coronación asiste el rey de Pamplona, que asiste, según cuentan las crónicas, reyes de los sarracenos, que decían las crónicas, condes de Gascuña, del sur de Francia. Un reino que puede presumir de que un rey leonés, Alfonso IX, creó la Universidad de Salamanca. Un reino que puede presumir quizás de tener una de las banderas más antiguas de Europa. Pues nos duele a los leoneses pues que hoy se nos confunda, se nos llame, en ocasiones se nos llame castellanos, que no pasa nada con Castilla, no pues tenemos todo el respeto del mundo, pero somos leoneses, somos lo que somos, no somos ni castellanos, ni gallegos, ni asturianos, no somos mejores que nadie, pero peores tampoco, eso que somos leoneses y muy orgullosos de ello. Y esa fundación, como digo, nace con ese objetivo, darse a conocer, intentar recuperar toda esa historia del Reino de León, y en ello estamos a lo largo de este año. Están previstas distintas actividades que incluso contamos con la próxima visita de los Reyes de España al Panteón de los Reyes de León, que también es otra de las cosas que podemos presumir, que muy pocas ciudades pueden presumir de tener un panteón donde estén enterrados sus reyes. En León también tenemos ese orgullo, y en breve también tenemos la visita de los Reyes de España, pues yo creo que a rendir un poco de homenaje a esos antepasados de los reyes actuales de España, ¿no? Y me he enrollado, ya ves, cuando un político coge un micrófono sin vozca ni nada, ya he contado yo media hora. Bueno, luego te paso. Me voy a callar. No, y ahora seguimos hablando de muchas otras cosas, porque hay que hablar desde ese año 910 hasta nuestros días y de cómo lo que comenzó entonces todavía continúa hoy, que es un poquito el mensaje, uno de los mensajes que estáis transmitiendo en este 1100 aniversario. Fernando, ahora que estabas tomando un poquito de vodka, bueno, pues cómo no pensar en lo que ha ocurrido hoy en Rusia, ¿verdad? La muerte del presidente polaco, un suceso que, aunque desde un principio, pero me adelanto a algo que va a ocurrir, van a surgir dudas, van a surgir preguntas, porque el presidente polaco es un personaje polémico, va a aparecer, aunque no haya ninguna prueba detrás, pero se va a hablar de la KGB mucho, porque no es que fueran precisamente muy amigos, ¿no? No, lo que pasa es que evidentemente no ha sido una bomba que haya estallado, sino ha sido un avión que en el quinto intento de aterrizar pues se ha pegado el gran bofetón, ¿no? Yo sí estoy seguro de que un avión solamente intenta, como ha intentado cuatro veces fallando el aterrizaje, un avión presidencial, con la autorización del presidente, porque este tipo de cosas si no, no se hace. Y se ha contado de que hace años pasó una cosa similar y el piloto no aterrizó y al volver a Varsovia el piloto fue destituido, con lo cual este piloto estoy seguro que era muy bueno, pero preguntó al presidente, que estaba ansioso porque llegaba ya justito, y al final pues se han pegado la gran bofetada. No creo que esté la KGB detrás. No, no. Pero bueno, pero ya verás cómo salen, claro, efectivamente, claro, alguna teoría conspirativa de esas, ¿no? Pero desde bueno, luego. Algún lugar misterioso también. Pues, en una semana en la que, además, Rusia ha estado presente por esos acuerdos que se van a firmar, a los que se están llegando, para intentar reducir en la medida de lo posible el arsenal nuclear junto con Estados Unidos, entre ambos operativos, aunque luego existen las dudas con las cifras, las que son operativas, no son operativas, pero bueno, más de 5.000 cabezas atómicas que podrían destruir el planeta Tierra unas cuantas decenas de veces. Sí, sí. Han llegado a un acuerdo ya firmado por Obama y Medvedev, que es que van a había 2.200 cabezas y ahora el límite van a ser 1.550. La verdad es que la gente nos pregunta, ¿esto realmente sirve para algo? ¿Esto es un maquillaje? ¿Esto es publicidad? ¿Esto de alguna forma a qué viene? Bueno, ahí creo que todos tenemos que tener bien claro que con esas bombas son capaces de acabar varias veces con el planeta. Por lo tanto, la disminución en ese sentido es absolutamente, absolutamente ridícula. Sí tiene un apunte dirigido a otros escenarios. Otros escenarios que se verán la semana que viene, el primero de ellos, que es la reunión en Washington, de 40 ministros y jefes de Estado que van a debatir sobre el tema de las armas nucleares. Hacia ahí es hacia donde va, de alguna forma, esa campaña de imagen. Nosotros renunciamos y queremos ver un mundo sin armas nucleares. Eso acompañado de algo que ha pasado bastante desapercibido, pero que tiene mucha trascendencia. Y es que Obama ha decidido que ha cambiado la estrategia que puso el Bush hijo. Y es que en caso de que ellos recibieran un ataque con armas convencionales o con armas químicas, Estados Unidos ya no va a responder con armas nucleares. Lo cual tiene una cierta trascendencia, porque quiere decir, es un poco ridículo, yo lo sé esto, ¿no? Pero quiere decir que si alguien ataca a Estados Unidos con armas convencionales, no me imagino con qué tipo de armas convencionales a alguien se le va a ocurrir atacarles, pero bueno, si alguien ataca con esas armas, Estados Unidos no va a responder con armas nucleares. Es decir, que de alguna forma se da un paso y cambia esa estrategia absolutamente militarista, ¿no? En esa reunión, que es una reunión que parecía que podía ser importante, apunto algo también curioso, y es que Netanyahu, ese gran amigo de Obama, que se llevan a matar los dos y que y que es el primer, que yo recuerde, ¿no?, el primer, desde hace un montón de años, el primer presidente judío que se lleva mal con un presidente de los Estados Unidos, no va a acudir a esa cita. Y no va a acudir a esa cita porque le han contado, sus servicios de información, que alguien iba a decir que Israel tiene armas nucleares. Por Dios, Israel, armas nucleares. Es decir, algo que nadie sabe. Algo, ¿verdad?, que nadie sabe. Ya llevamos, ya no sé cuántos años, 20 o 30 años, que tienen armas nucleares, pero no reconocen que tienen al menos 200 cabezas nucleares. Y entonces, para que no le saquen los colores, no, de alguna forma no van a acudir. Ahora bien, detrás de esto sí que hay algo importante. Y es que esa reducción de armas va a beneficiar muchísimo a Estados Unidos y Rusia, porque les va a permitir ahorrar para otros programas de guerra distintos. Por ejemplo, Estados Unidos está trabajando en un misil que pueda llegar a todo el mundo sin que a cualquier lugar del globo sin que sea arma nuclear. No tenían dinero y ahora van a ahorrar. Es decir, como ahorran, lo gastan. Y Rusia es más osada. Rusia lo que quiere es conseguir un misil nuclear que tenga un efecto 25 veces el de Hiroshima, ¿no? Entonces, no tenía mucho dinero y con esto, de alguna forma, ahorran. Con lo cual, ¿en qué estamos? Bueno, estamos en el fin de... Dicen, el fin de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría. Bueno, llevamos con el fin de la Guerra Fría ya no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuántos 20. Tratados y acuerdos se firmaron en plena Guerra Fría? ¿No? Imagínate, ¿no? Sí. Desde que Clinton firmó ya uno, después Bush otro, bueno, es un poco caótico todo. ¿El hecho cuál es? El hecho es que esto tiene un efecto publicitario, pero en el fondo todo esto va dirigido a la gran preocupación, es cómo frenar a Irán que no tenga armas nucleares. Yo creo que ni siquiera esto, me temo, Bruno, que podrá conseguirlo, ¿no? Parece que no. Me he acordado mucho, a propósito de lo que decíamos antes, hoy viniendo para aquí, de José Manuel Escribano, que también estará con nosotros, con su Callejón, porque Catín, que es una de las películas de las que hablamos muy recientemente, tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido hoy en Rusia, porque el presidente polaco iba a escenificar las paces entre Rusia y Polonia por la matanza por parte del ejército soviético de 22.000 oficiales polacos, una matanza terrible. Durante muchísimos años los rusos habían dicho que habían sido los nazis, hasta que la verdad se impuso y finalmente ha habido un perdón por parte de Rusia a Polonia ante ese hecho. Y hay una película que se estaba recomendando muchísimo estos días y que también recomendó a los oyentes de La Rosa de los Vientos José Manuel Escribano, y fíjate, José Manuel, que Katyn, esa película seguramente va a ser una de las más vistas y más emitidas en el mundo entero durante las próximas semanas, porque a acordar esa paz, ese perdón, viajaba el presidente de Polonia en este fatídico vuelo. Un día, desde luego, triste para la humanidad, triste, porque sí. Ha quedado descabezado prácticamente un gobierno entero de un país tan importante como es Polonia. Pero lo que aquí estamos hoy también celebrando, en una jornada tan complicada a nivel informativo como esta, son estos 1.100 años, Javier Chamorro, de nuevo vicepresidente, vicealcalde del Ayuntamiento de León y presidente de la Fundación León Real, son esos 1.100 años de la creación del Reino de León, un reino que, lo decía anteriormente, ¿no?, que comenzó entonces, pero que nos equivocaríamos si pensáramos que eso acabó en una fecha determinada, con una unión con otras regiones. Muchísimas de esas instituciones, muchísimos de esos principios, como el de esas cortes, en cierto modo siguen en vigor y plenamente vivos en los recuerdos y en conmemoraciones como estas, pero también en las instituciones y en su funcionamiento. Sí, de hecho, uno de los el eslogan que se ha buscado en la conmemoración del 1100 aniversario es con un león pasante, no rampante, un león pasante, que lo tenemos aquí precisamente, que lleva debajo la palabra raíces, intentando demostrar un poco lo que estás diciendo. Por ejemplo, en las Cortes de León de 1188, a las que antes aludíamos, se recogen determinados derechos que hoy en día nos parecen obvios. Estamos en el año 2010 y parece lógico tener un derecho a la inviolabilidad del domicilio, tener un derecho a la inviolabilidad de la correspondencia o la igualdad jurídica de la mujer frente al hombre. Hoy en día es lógico, pero eso surge en algún momento, como todo. Y en esas Cortes de León de 1188 nacen muchos de esos derechos que hoy en día... Perdona, Javier, muy seguro de que muchísimas personas en todo el país, en toda España, desconocían que ya entonces, estamos hablando de hace muchísimos cientos de años, ya hubo un grupo de ciudadanos que exigieron eso y que, bueno, que si los reyes querían contar con su beneplácito, el clero quería hacerlo, bueno, pues tenían que reconocer que eran ciudadanos de pleno derecho, que podían decidir y que además debían estar protegidos. Y yo creo que, bueno, pues se comenzó a escribir una utopía entonces, ¿no? Sí, el carácter pactista incluso del poder real, a partir de ese momento, en esas cortes también, a partir de ahí, el rey tiene que solicitar autorización a esos representantes del pueblo para declarar la guerra o hacer la paz. Es decir, son cuestiones que... Lo dicho, hoy son obvias, pero que en aquel momento pues supone alcanzar una utopía, como decías tú en tu principio. Y efectivamente el Reino de León, que nace o surge con un cambio, de un traslado de la capital desde nuestra queridísima y vecina Asturias hasta la ciudad de León, sin embargo se prolonga a lo largo del tiempo. Es un reino que perdura independiente o claramente diferenciado durante más de 300 años. Del Reino de León se independiza Portugal, del Reino de León se independiza Castilla, y a partir de 1230, que es la fecha en que pues muchas veces se dice, bueno, ya el Reino de León desaparece, ya se une con Castilla, pues tampoco es cierto. A lo largo de los siglos, durante muchísimo tiempo, pues León siguió teniendo su distinta personalidad, sus propias instituciones, compartía rey a partir de 1230 con Castilla, pero el Reino de León ha seguido existiendo como una región más de España, pues hasta el año 80 y algo en que se crea la comunidad autónoma. Es decir, el Reino de León ha sido una realidad hasta no hace mucho tiempo, estudiada por mí, por ejemplo, que tengo 40 años, seguramente por ti, que no voy a decir tu edad, que me lo has dicho antes en la cena, pero no lo voy a decir, vamos a ser coquetos. 83. Seguramente tú también lo estudiaste en su momento. Es decir, el Reino de León sigue existiendo, a pesar de, como digo, de que hoy en día, a diferencia del resto de regiones españolas, pues no tenemos una comunidad autónoma propia nuestra, pero seguimos existiendo. De hecho, aquí estamos hoy aquí en un salón, como veis, rodeado de reyes, retratos de reyes, y se ve que el Reino de León y lo leonés tira, porque si no, no hubiéramos conseguido lo que habéis conseguido hoy aquí. Y además haciendo muchas cosas y poniendo mucho esfuerzo, desde los ciudadanos hasta los políticos, por conseguir reivindicar cosas, porque León crezca, la ciudad y todo el reino, ahora ya dentro muy poquito con el AVE, que es uno de los signos de la modernidad en nuestro país, ¿no? La ciudad sigue creciendo y se está proyectando hacia el futuro de una forma interesante. Bueno, yo creo que como todas las ciudades de España intentamos mejorar, y evidentemente con la llegada del AVE próxima, que también lo comentábamos antes del programa, la maravilla que es lo que está suponiendo el cambio de las comunicaciones en España, del AVE, la llegada a León, el soterramiento de todas las vías dentro de la ciudad y otra serie de proyectos como un palacio de congresos que va a ir ahí añadido, va a suponer un revolcón a esta ciudad que es bimilenaria, pero que evidentemente no mira solo para el pasado. Estamos en una ciudad que queremos ser pujante y moderna también, y está bien la historia, conocerla, pero también hace falta presumir no solo del pasado, sino también del presente, y en eso creo que lo estamos intentando todos los leoneses también. Y con muchos actos preciosos en donde se recuerdan algunas tradiciones, dentro de muy poquitos días las cabezadas, ¿no? ¿Qué son? Sí, el último domingo del mes de abril. Aquí decimos en León en broma que es el pleito más largo de la historia, ¿no? Porque tenemos una polémica, no sé si tengo tiempo para contar la historia, te la convertiré antes un poquito, porque es un poco larga. Se viene haciendo, es un pleito entre el Cabildo de San Isidoro y, en principio, la Reina de León, Doña Sancha, y actualmente pues el Ayuntamiento de León, como un poco heredero de esa corte de reyes, desde 1158, en que se cuenta la leyenda que se produce una gran sequía, y el pueblo de León decide sacar los restos de San Isidoro, de Sevilla, en procesión para rogar que llueva. Cuenta la leyenda que, llegando a la altura de lo que es hoy Trabajo del Camino aproximadamente, pues que empezó a llover de una manera torrencial, y en ese momento la arca con los restos de San Isidoro se hizo tan pesada que tuvieron que dejarla en el suelo, que no podía nadie levantarla, hasta que la reina Doña Sancha, la reina de León, se desplazó hasta ese lugar y ofreció en agradecimiento llevar a la iglesia de San Isidoro un cirio de una arroba bien cumplida, que son como 13 kilos, creo. Estoy mirando a mi compañero Miguel Ángel Cardo, concejal de Hacienda, se está riendo porque él le ha tocado defender bueno, un cirio de arroba y dos hachones de buena vela, ¿no? Entonces, en ese momento, parece ser que aparecieron cuatro mozalbetes y sin ningún problema levantaron el arca y la devolvieron a San Isidoro. Al año siguiente, la reina, doña Sancha, fue a llevar ese cirio de muchos kilos de peso a San Isidoro. En agradecimiento, lo entregó al abad de San Isidoro y este le dijo que bueno, que estaba bien porque era una obligación que había contraído la reina con San Isidoro por el milagro de la lluvia. A lo que la reina se supone que dijo, no, perdón, a un reino de León y a la reina de León nadie le obliga a nada, venimos voluntariamente. No, eso es una obligación, era, no, es voluntario. Bueno, parece que discutieron, se ofrecía una obligación, era voluntario, el cirio se quedó en la iglesia, eso sí, se quedaron con él en San Isidoro, y la discusión quedó pues en un empate entre decir si era obligatorio o voluntario. Bueno, al año siguiente volvieron a llevar el cirio, se volvió a producir la discusión, y curiosamente, y yo creo que es también un homenaje y un monumento, y eso también es, este año haremos algo especial con motivo del 100 aniversario, ese monumento al diálogo, que desde 1158, hoy en día, el último domingo del mes de abril, seguimos acudiendo los representantes del Ayuntamiento de León hasta San Isidoro, acompañados del pendón real de León, que es el único día que ese pendón real ve la luz del día, es el único día que se saca a la calle, acompañados de todo tipo, de toda la ceremonia posible, con los maceros, la policía de gala, etcétera, etcétera, llevamos a San Isidoro y ahí se produce una discusión entre un representante municipal y un representante del Cabildo Isidoriano sobre si es una obligación o es voluntario la entrega de ese cirio. Al final siempre tiene que acabar, porque si no se rompería la tradición, pues el representante municipal ordena al secretario levantar acta de que el día tal de tal ha entregado el cirio de arroba bien cumplida libre y voluntariamente, mientras que el Cabildo de San Isidoro manda a su secretario levantar acta de que ha recibido el cirio con carácter obligatorio. Y al despedirnos, pues es la tradición impone que los representantes municipales hacemos por tres veces una cabezada excesivamente pronunciada, que yo creo que lleva implícita una pequeña burla, entiendo casi, una pequeña sorna, por lo excesivo de la cabezada, y de ahí que el nombre de la ceremonia pues sea el de las cabezadas, y es el último domingo del mes de abril. Qué bonito, qué historia más interesante. Fíjate lo que nos contaba Javier Chamorro a propósito de Fernando, de esas primeras cortes en las que junto al clero y la aristocracia participó el pueblo, había una serie de necesidades y bueno, ellos aprovecharon que se daban esas circunstancias para reclamar que se les escuchara y que, por ejemplo, no se violaran sus comunicaciones, no se violaran sus posesiones, que no pudieran entrar porque sí en sus casas. En un año que en esta materia reservada 2.0, claro, tanto se está hablando de eso, ¿verdad? Sí, se comenzó entonces un camino que aún no se ha acabado de recorrer. Claro, yo no sé cómo sería la violación de las comunicaciones en aquel momento, no sé si sería por carta, matarían las palomas o cosas así, ¿no? Cuando este año el tema de la violación de las comunicaciones es, como hemos contado, que es SITEL, ¿no? Que es el sistema según el cual la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia disponen de un sistema según el cual pueden interceptar todas nuestras comunicaciones sin que notemos la más mínima señal de eso, pero no solamente nuestras comunicaciones de casa, sino nuestras comunicaciones desde el móvil y nuestras comunicaciones a través de Internet. Lo que pasa es que oficialmente eso se hace legalmente, como lo hace mayoritariamente la Policía y la Guardia Civil, y no, pero a algunos nos cabe duda de que ese sistema en manos de alguien que no tiene que dar cuenta a un juez pueda realmente, como es el CNI, pueda realmente ser utilizado pues para por ejemplo, escuchar las conversaciones del vicealcalde y considerar que a lo mejor eso que está diciendo va contra el sistema y que democrático, que está intentando conseguir cosas que no están, y entonces le sometan esto sin necesidad. ¿Por qué? Porque esa investigación a la cual someterían no sería para dársela a un juez, sino sería simplemente para informar y para tener el control sobre todas las cosas que han dicho, ¿no? De alguna forma esa sería un poco la justificación, porque ¿no crees que en virtud de eso pueden considerarse que violar las comunicaciones a alguien que está en León sería tremendo, ¿no? Porque yo no sé a qué comunicación se podían referir hace tantos siglos, ¿no? Hombre, desde luego a las telecomunicaciones seguro que no. En León éramos muy avanzados, pero todavía tanto no. Pero bueno, ya fue un signo de avance. De todas formas, eso seguramente Alejandro Valderas o el historiador que luego intervendrá, o César, seguro que lo podrán concretar algo más. Pero fue un logro, independientemente de cómo fueran esas comunicaciones. Sí, yo creo que el logro es lograr que el rey se vea obligado a escuchar a los ciudadanos y a ceder parte de su poder, que hasta entonces era absoluto. En ese comienzo del parlamento. En León, por ejemplo, casi no existe el feudalismo. Eso también es algo de lo que siempre se ha dicho. En el Reino de León, a diferencia del resto de Europa, no existe el feudalismo por ese carácter un poco diferente y más libre del que podemos presumir. Yo creo que es muy importante recalcar eso. El comienzo del parlamentarismo a nivel mundial estuvo aquí, a muy poquitos metros, además de donde sí, nos encontramos ahora en este momento. Por cierto, Fernando Rueda, una noticia importante de esta semana dentro del mundo del espionaje, la detención de uno de ellos, pero una historia muy curiosa, ¿eh? Sí, sí, porque hemos tenido, recordáis que estuvo en todos los medios de comunicación, lo contamos aquí, dimos algunas explicaciones de cómo el Mossad había ido a ese país tan fantástico que es Dubái y se había cargado a un dirigente de Hamas. Y además, tanto para entrar como para salir del país, lo que habían hecho es utilizar pasaportes de varios países europeos, entre ellos el de Inglaterra, que se pilló un rebote de narices sobre el asunto. De lo que nos hemos enterado es algo que, sin embargo, aquí nadie se ha pillado ningún rebote, ni el gobierno, ni nadie. Y es que el Mossad ha utilizado un pasaporte español para uno de sus agentes, que en este caso ha tenido tan mala suerte, le han pillado con el carrito del helado y le han detenido. Esto ocurrió hace unas semanas en Argelia, donde un agente del Mossad entró en el país, trataba de hacerse pasar por ciudadano árabe, era muy, muy islamista, muy apasionado, etcétera, etcétera, y bueno, se fue a la zona petrolera, tratando de buscar una tapadera para luego intentar infiltrarse en Hamas. Con tan mala suerte que a las dos semanas dijeron, uy, ¿este de dónde es? Dice, en teoría, catalán. ¿De dónde viene? De Barcelona. Bueno, pues, y este así, árabe, habla árabe también, va, total, que los le detuvieron en secreto, vieron que su pasaporte figuraba, el visado era real, sin embargo, cuando investigaron el pasaporte vieron que era un pasaporte falso. Bueno, entre esto pues se montó un follón porque los agentes del Mossad no avisan a la familia que son agentes del Mossad. Y entonces, pues claro, la familia no recibió sus llamadas y empezó el gran rollo de decir, oye, ¿qué pasa aquí? Que se ha desaparecido este hijo nuestro. Y entonces, como no es un agente del Mossad, no se lo dice a la familia, pero el Estado tampoco le dice a la familia que es un agente del Mossad. Con lo cual, se montó el gran follón padre y bueno, al final dijeron que si era un español, no era español, y está detenido. Con tan mala suerte que en Israel me están aclamando desde la calle. Con tan mala suerte que desde que claro, detenido en la cárcel y tal, bueno, pues en ese momento se enteró que los judíos no pueden entrar en Argelia salvo pena de muerte. Entonces, lo han llevado todo muy en secreto, hasta el punto de que ha tenido que ir el vicedirector del FBI a tratar de clamar para que no lo maten. Pero, ¿alguien en España ha levantado la voz de que el Mossad utilice el pasaporte de un español? Nadie. No. ¿Qué pasó en Inglaterra? Que echaron a un agente al jefe del Mossad en Inglaterra. Pero bueno, aquí no, esas cosas no nos preocupan mucho. Yo no sé, ahora que hablabas de que desde la calle te aclamabas, si alguno de vosotros o el público quiere en general, porque si lo noto, que pongan la calefacción, nos lo comentáis. ¿Vale? Estamos demostrando que en León no hace frío. No. No sé por qué dicen que hace frío. ¿Qué? Esos brillos que tenemos todos en la cara son naturales. La operación según la cual y gracias a la cual el KGB, que hoy está protagonizando mucho de este espacio, de esta materia reservada, captó a un agente español. Es la historia que nos cuenta hoy Fernando en la Guerra de los Espías. No, esta es una operación. Hoy hemos querido traer una operación típicamente española a esta sección. Ocurrió en los años 60 y ocurrió en Cuatro Vientos. Había una parte civil en Cuatro Vientos para una escuela para paracaidistas que quisieran civiles practicar. Ahí estaba en esa base un subteniente del ejército que se llamaba Joaquín Madolel, que conoció, supuestamente él creía por casualidad, a un italiano que se llamaba Rinaldi, que iba ahí a practicar un poco a lo de tirarse. Se hicieron amigos, coleguillas, empezaron a ir de juerga, a darle al vino, a pasárselo bien, a reírse, etcétera, etcétera. Esa amistad fue increciendo, y cuando Rinaldi tuvo que irse porque tenía unos venía mucho a España porque tenía negocios, pues quedaron en volver a verse. Y así empezaron, cada vez que venía Rinaldi, quedaban, se iban de cenas, de juergas, iban de todo lo que os podáis imaginar, hasta que, pasado 6 meses, un día estaban los dos bebiendo, Rinaldi estaba absolutamente o aparentemente coborza, y entonces le dijo, digo, yo te voy a proponer a ti un negocio. Y entonces el subteniente dijo, bueno, ¿de qué? ¿Un negocio de qué? Y le dijo, mira, el negocio que te voy a proponer es que puedes ganar un montón de dinero, que a ti te hace falta, subteniente, un sueldo bajito, para que seas pases información a los rusos. Este no se lo creyó, jajaja, el otro está bebido, qué gracia, tal, pero le hizo la oferta. Siempre es muy importante cuando haces estas ofertas simular que estás borracho, porque si al día siguiente el otro se arrepiente, tú puedes decir que es una broma. Es decir, esta es una estrategia que se utiliza siempre en los servicios de inteligencia. Y los sábados por la noche muchas veces. Y los sábados por la noche también. Total, que al día siguiente este se dio cuenta, durmió fatal, se dio cuenta, joder, que el tío se lo había dicho en serio. Total, ¿qué hizo? Pues acudió a su jefe y le dijo lo que le había pasado. Oye, que este que le conozco ya desde hace muchos meses, pues me ha ofrecido esto. Entonces, este lo que hizo fue ponerle en contacto con la sección de contrainteligencia del Alto Estado Mayor, que en aquel momento mandaba el teniente coronel Arozarena, que luego hizo una larga y fructífera carrera militar. Cogieron, hicieron una investigación, hablaron con el Servicio Secreto Italiano, hablaron con la CIA, porque la información que iban a pedir y podía ser algo relacionado con ellos, y descubrieron que efectivamente que estos podían ser agentes. Entonces le animaron a convertirse en un agente que trabajara para los rusos, pero que en realidad trabajara para el Servicio Secreto Español, para ese Alto Estado Mayor. Estamos en la época de Franco, todavía no existía ni el CSID, ni el CNI, ni nada de eso. Bueno, pues volvió a España, concretaron eso, este empezó a ir a Italia, empezaron a prepararle esas técnicas de tinta simpática, ya sabéis, esa tinta que se escribe pero que no se ve, y posteriormente, ya en el año 1963, le invitaron a ir a Moscú a hacer un curso de agente secreto. Se fue a Moscú, le trataron como un pachá, y le enseñaron la radio, le dieron una radio para poder transmitir los mensajes, le enseñaron todas las técnicas de servicio secreto y además le dijeron lo que querían, coincidiendo además con que le acababan de mandar a la base de Torrejón de Ardoz, que era la base más importante que había de utilización conjunta entre España y Estados Unidos. Como se hace siempre en estos casos, primero le dijeron que no se preocupara, que información de España no le iban a pedir, que lo que le iban a pedir era información de los americanos, con lo cual en realidad él no traicionaba a su país. Digo que esto es siempre al principio, pero una vez que has pasado información ya te piden la información española. Total, que cogió, se puso a... le dijeron la información que quería y al volver se lo contó al Servicio Secreto Español, y junto con la CIA empezaron a diseñar una fabricación de información falsa para los rusos, pero información que fuera realmente creíble. Es decir, esa información que podía servir de algo que estaba haciendo en la base, pero que se pudiera cambiar, o esa información que difícilmente comprobable. Y así empezaron a pasárselo. Así estuvieron durante 2 o 3 años. En esos 2 o 3 años, él lo que tenía era un pisito que le pusieron los rusos en el barrio del Pilar, en las afueras de en lo que en aquel momento era eran más las afueras de Madrid, donde tenía la radio y donde tenía todas esas cosas. Él siempre pedía dinero, es decir, esto no lo hacía gratis, lo hacía por dinero, que es muy importante. Pero claro, pasados los 2 o 3 años de viajar a Italia a ver Rinaldi, que venía Rinaldi, venían otros, las cosas, pues claro, se van complicando, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento era muy complicado el tema de los seguimientos. Ahora tenemos unos agentes en España que son fantásticos en esto del seguimiento, pero en aquel momento había pocos medios, hacían seguimientos fatales, a veces tenían problemas, y en una de las ocasiones en concreto, por ejemplo, pidieron ayuda a la Guardia Civil. Y le dijeron, sigan a ese coche y no le pierdan de vista. Claro, no le perdieron de vista porque prácticamente se puso un uniformado de la Guardia Civil en moto al lado del coche, acompañándole hasta su casa, ¿no? Con lo cual, se dieron cuenta de que, joder, vaya chapucilla. Entonces, para tratar de solucionarlo, al día siguiente, urgentemente, le mandaron una multa para que vieran que, bueno, que la habían estado siguiendo, pero era para ponerle una multa, ¿no? Una multa que tardó solamente 12 horas en llegar, ¿no? Una eficacia que si llegaran ahora estaríamos todos apañados. Y se empiezan a cometer errores, y entonces a los 2 o 3 años ya lo que hicieron fue... esto hay que acabar porque la información se puede prolongar. Vamos a detener a una gran parte y a tirar de los cabos, porque esta red no solamente estaba en España, sino que estaba en todo el Mediterráneo, España, Francia, Italia. Entonces, había muchos problemas, y entonces lo que decidieron fue montar una operación para pillarles, porque era muy importante pillarles con información de la buena, no de la mala, porque claro, toda la que le habían dado era mala, tenía que ser algo muy gordo. Entonces, el Madolel lo que hizo fue ofrecer información sobre la base de Aviano, que es una base de la OTAN que está en Italia. Entonces, les ofreció la información, vino un contacto italiano a recogerla y en coche se fue hacia Italia. Nada más llegar a Italia, lo detuvieron. Y efectivamente, todo lo que llevaba era información buenísima, ¿no? Le detuvieron, le interrogaron, tardó en cantar 3/4 de hora, delató a Rinaldi, Rinaldi delató a todo el mundo, menos a Madolel. Entonces, se pidieron las detenciones, el Servicio Secreto Italiano se puso todas las medallas, la CIA se puso todas las medallas, y el Servicio Secreto Español, NIMU. Claro, este NIMU hizo que al final los de la KGB se mosquearan de por qué detenían a todo el mundo menos a realmente quien había estado obteniendo la información. Con lo cual el Servicio Secreto Español lo que tuvo que hacer fue coger a Madolel y hacerle desaparecer. Le hicieron desaparecer y le dejaron que se quedara con el dinero que le habían estado pagando los rusos, que serían más o menos unos 30.000 euros de ahora. Le dejaron con el dinero, le compraron un pisito para que se escaqueara el tiempo justo y estuvo huido, escaqueado, durante más de 20 años, hasta que la perestroika llegó y bueno, pudo considerar que de alguna forma se había acabado con el peligro. Como ves, Bruno, el Servicio Secreto Español también hizo y tuvo capacidad de hacer mucho daño a la KGB, aunque como pasa en estos casos, al final el tanto se lo preguntarán los americanos. La operación Rinaldi ha sido la entrega de esta noche de la guerra de los espías. Fernando, ¿qué tal el vodka? El vodka, ya me he acostumbrado, está buenísimo. Sigue teniendo un saborcito raro, y no otro raro, pero... Pues ten cuidado porque, por lo visto, un antiguo agente de la KGB... en una de las botellitas sabía que ibas a tomar vodka, que te lo habían enviado especialmente y han metido un microchip. Y entonces, según pasado unas horitas, empieza a hacer efecto. Y espérate que te ponga a ver este aparato, a ver si suena. ¿Sí? Uy, uy, uy. Me parece que te tienen localizadísimo. A ver si era el que gritaba antes. Bueno. Pero bueno, no te preocupes, Fernando, que creo que la cecina hace como un escudo y enseguida... Te lo elimina. Al baño iré. Bueno. Muchas gracias, Fernando Rueda. Un abrazo fuerte para todos. ¡Viva León! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pasar varias informaciones sobre el reino de los reinos, el reino animal. Esta semana hemos conocido una serie de hechos que nos han escandalizado y cuyos principales damnificados han sido gallinas, quebrantahuesos, linces, búhos y lo serán en breve las focas. Hace 15 días el ministro de Pesca, Gail Shee, daba a conocer la cuota de caza de focas fijada por Canadá, hasta 380.000 ejemplares, 100.000 más que el cupo permitido por ley para 2009. Para justificar tal decisión, el gobierno canadiense esgrime el aumento de la población de focas en la región de Terranova. Se estima que asciende a 7 millones de ejemplares, más del triple de las que vivían en el mismo territorio hace 40 años. Canadá, el mundo te mira, es el eslogan que portaron los manifestantes que el pasado jueves se dieron cita en Madrid ante la Embajada de Canadá. Allí se dieron cita un centenar de personas que protestaron por la postura del país norteamericano y a la vez quisieron recordar la acertada decisión de la Unión Europea, que el pasado mes de julio de 2009 prohibió la importación de productos derivados de foca y que el próximo mes de agosto entrará en vigor. Esta decisión tomada por la Comisión Europea podría estar detrás de la decisión de Ottawa de ampliar su cuota. Recordemos también que se trata de la segunda polémica que protagoniza Canadá. Hace escasas dos semanas también se opuso a incluir a los osos polares en el apéndice 1 de CITES, de especies en peligro de extinción. Especies entre las que podríamos encontrar un quebrantahuesos en grave peligro de extinción y que unos desalmados coleccionaban disecados, entre otros ejemplares como guacamayos, cacatúas y hasta linces ibéricos. En total, esta semana el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se incautó de 2.700 piezas animales. Esta actuación es el resultado de la Operación Silvestre, que se inició el pasado mes de febrero y que ha concluido con la detención de 7 personas de distintas ciudades españolas, Ciudad Real, Girona, Sevilla, Toledo y aquí también en León, donde se inició la investigación a raíz del descubrimiento de una maleta en cuyo interior se hallaban numerosas pieles de animales y de aves. Los detenidos introducían en España los ejemplares de las especies, eludiendo el control aduanero y además realizaban labores de tráfico, transporte, almacenamiento y la posterior naturalización de las piezas. Más tarde, las piezas disecadas eran entregadas a los clientes finales, normalmente coleccionistas privados, que pagaban en función de la exclusividad del ejemplar y del nivel de protección de la pieza. Ahora queda por determinar, entre otros asuntos, el origen de dichas piezas y, bueno, las penas de prisión que contempla la ley, de 10 meses a 2 años de cárcel. Y ya puestos con el Código Penal en la mano, leemos lo siguiente: los que maltraten con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos, causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico, serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio que tenga relación con los animales, lo que es probable que se les aplique a alguno de los 7 detenidos en Valladolid acusados de jugar al fútbol y al tenis, atención, con gallinas, matando un centenar de aves. Lo dicho, son unos desalmados a los que se les olvida que nosotros también somos animales. Dicen que inteligentes, aunque, oye, por sus actos diríamos todo lo contrario. Martín, antes de llegar a las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, un pequeño anticipo de lo que tendremos luego, que es a Mess of Skirts. Así es, venga, pues yo creo que adelante, Marta, Alba, luego hablaremos con ellas, luego incluso, bueno, algunos de nuestros oyentes que están aquí con nosotros físicamente, quizás se lleven algún disco de ellas. Pues las escuchamos ahora mismo, uno de los grupos con más futuro del panorama nacional, vienen desde Salamanca, esta noche en La Rosa de los Vientos. Aquí va 23. We hadn't seen each other for a long time, and we met in a London coffee bar. We talk about the stories of our lives, while looking loving, our eyes started to shine over and over again, and I never saw you more again. It was on March the 23rd at 11 past 11, you went away, I need to find my way. Bring me to heaven. Must the 22nd we spent the night in your hotel, and in the morning you went to buy me a present, and I never saw you again. It was on Mars the 23rd at 11, past 11. You went away, I need to find my way. Bring me to heaven, it was on Mars. That 20.